Estamos escuchando a Anita Ward. Esto se llama Suena mi campana, pero lo que sonó anoche no fueron campanas, ¿eh? Fueron fuegos artificiales y muy fuertes. Y como, bueno, corresponde, vamos a preguntarle a la jueza de faltas, a la doctora María Magdalena Curto, ¿qué podemos hacer en estos casos como habitantes de la ciudad de Saladillo en esta cuestión? Doctora, buen día, gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por este ratito, por esta consulta. No, por favor, bueno, no hay problema. Por ahí hay cosas que parecen de menor cuantía, pero por ahí no lo son tanto, ¿no? Doctora, bueno, sucedió, esto lo voy a decir en condicional porque la gente no nos lo cuenta, pero nosotros claro, particularmente no lo chequeamos. Una empresa de la ciudad habría contratado en un salón de fiestas de la ciudad de Saladillo para festejar uno de sus aniversarios. Y a las 2:55 de la madrugada tiraron durante un rato largo fuegos artificiales, despertando a más de la mitad de la población de Saladillo. ¿Qué, esto está reglamentado? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se encuadra esto dentro de las ordenanzas y las leyes que existen hoy en día? En principio, me parece que cuando uno quiere festejar algo y festejarlo con fuegos artificiales, tendría que tener en cuenta que estamos hablando de el día en que lo hacemos, un día de semana, donde todo el mundo al otro día se levanta muy temprano a trabajar. Claro. O sea, hay gente que no y hay gente que sí. Hay mucha gente que se está levantando a las 5 de la mañana porque entra en una fábrica, otros que se levantan a las 6:30, otros a las 7, y bueno, me parece que no es nada grato despertarse en el medio de los fuegos artificiales a las 2:30, a las 3 de la mañana. Parece que pasa por el respeto hacia los demás, ¿no? Pero bueno, todo aquel que se haya sentido tocado en sus derechos y realmente se haya sentido molesto por estos ruidos, puede hacer la denuncia correspondiente. La puede hacer acá en el juzgado o en gestión. Ya en gestión ambiental sería menos probable porque ya el hecho está consumado. Claro. ¿No es cierto? Ajá. Entonces es difícil de constatarlo. Uh-huh. Pero sí me parece que, bueno, el que quiera hacer la denuncia, que la haga. Ahí está. Después nosotros citaremos a la empresa. Claro. Y bueno, si bien el hecho, repito, no lo podemos constatar ahora porque ya pasó, pero decide pronto la empresa que sepa que hay normas que hay que respetar. Claro. Sobre todo las de convivencia, ¿no? Claro. ¿Cuál hubiera sido el paso correcto, digamos, para hacer esto? A mí me parece que lo que tendrían que haber hecho es, de alguna forma, notificar al municipio de que se iba a realizar este evento. Pero bueno, más allá de eso, no me parece apropiado el bochinche en un día de semana, repito. Claro, exacto. Exacto. No me parece apropiado, todos trabajamos y realmente no. Supongamos que de repente a las instituciones porque de Saladillo. Además estábamos hablando de un evento privado, un evento cuando privado. Uno festeja el carnaval, que claro, sabemos que se termina con la quema del momo, sí, es otra cosa, o fin de año. Y es un sábado a la noche, al otro día es feriado. Pero esto, digo, de repente, si supongamos la radio decide hacer una fiesta un miércoles y tirar bombas, también todo el mundo se va a enojar con nosotros. No, me parece que estamos provocando ruidos molestos y ya estamos en infracción. Estamos en infracción. Seguramente. Lo lógico hubiera sido avisar a la municipalidad. Sí, por lo menos se le hubiera puesto otro horario, que yo me parece más prudente tirar fuego artificial a las, no sé, a las 10 de la noche. Claro. Una cosa así. Exactamente. Pero no a las 2:30, a las 3 de la mañana. Si es que fue así, yo no sé cómo fue porque yo no lo escuché. Yo soy testigo de los ruidos, ¿no? De quién lo hizo, digamos. Claro. Doctora, bueno, ya que estamos, ¿cómo vamos con el tema tránsito en la ciudad de Saladillo? Me parece que estamos mejorando un montón, ¿no es cierto? Ajá. Nosotros acá, por ejemplo, en el día de hoy nos ingresaron 18 actas. Ajá. Y hay días que ingresan 40. Claro. Algunas son con retenciones de licencia a conducir, otras vienen con alcoholemias positivas. Ajá. O sea, creo que los controles se están haciendo contramano, se hacen en el centro y vemos actas que se hacen en la periferia de la ciudad también. Claro. Yo creo que se está trabajando estratégicamente en todos los ámbitos. Uh-huh. Ahí está. Doctora, muchísimas gracias, como siempre muy amable, sabemos que está ocupadísima con la agenda, así que gracias por este ratito. No, al contrario, siempre a disposición. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Chau. Ahí estábamos con la doctora María Magdalena Curto, la palabra autorizada. jueza de faltas, que sería quien tomara esta decisión si alguien hiciere o hiciese la denuncia por los ruidos molestos de anoche. Lunes a la noche, madrugada del martes, 2:55, fuegos artificiales, no da, no da. Bueno, a ver qué dicen por acá, nos vamos, Carlos, dejá la vejez para más adelante. No, no, no, vejez no. Tratemos de ordenarnos, porque suponete que todas las empresas decidan tirar fuegos artificiales cuando se les recontracante Lupi, esto sería un caos, no dormimos, no dormimos. A ver qué dicen por acá, muy buena la radio, la música genial, sigan así. El sábado a la noche, unos chicos en la quinta, en Moreno, quisieron hacer algo ahí de juntarse con amigos para no salir. Los denunciaron, fue la policía y se tuvieron que ir. Claro, pero está todo bien que se reúna esta gente, que se reúna en un ámbito privado, que se reúna en un salón de fiestas, en todo, ¿no? Pero digo, despertar medio pueblo con los fuegos artificiales. Desde Roque Pérez me dicen, perdoná, pero sos un busca quilombo. Me dicen, pero no, quiero saber si tengo derecho a algo.